Estas son las mañanas en la X659. Para los que se van conectando, bienvenidos, feliz viernes, es puente. Ay, ay, sí. Oye. Y llegó, oye, Camila. Oye. Es viernes, qué dicha, qué emoción. ¿Cómo lo sientes? ¿Qué, el viernes? Si lo sientes, lo percibes. Espectacular. Por lo menos está lloviendo, es un buen indicio. Y es viernes, cualquier cosa, el viernes ese es el regio. Y puente. Y puente. Después de 6 años. No, por Dios, literal. Desde el 98 no teníamos un puente, desde el año bisiesto. ¡Ay, sí, qué rico! Bueno, uy, sí, qué necesario es. Bueno, el hogar, ¿qué sueñas? Tiene tu personalidad, muebles tu go. Presenta la siguiente sección en la X. Estamos en temporada de festivales, estamos en conciertos y pues nos ha pasado, porque también fue noticia comenzando semana, cancelaciones de grupos. Sí. ¿Sí? Conciertos, festivales, pasa. Y hoy vamos a hacer ese ejercicio de dolor, porque uno es como... Ajá. ¿Cuál es la cancelación de un concierto que más le ha dolido? Ok. Esa será la pregunta del día. Esa es la pregunta del día para que piensen, para que sé que muchos van a contestar Shakira en Medellín. Claro. Sí, claro. Ese fue fuerte. Sí, todavía. Además lo pasaron para el próximo año y quién sabe. ¿Semana Santa era algo así? ¿Para el próximo año? Sí. No, ¿no era para el próximo año? ¿No es este? Ah, ¿es este? Sí, abril, ahorita es abril. Te va a abrazar muy fuerte, Camila. Yo pensé que era el próximo año, yo estaba re triste por ellos. No, Shaki viene ahorita en abril. Ah, o sea, sí viene. Bueno, sí, esperemos que sí. De todas maneras, causó traumatismos en por muchos todo. Planes que ya tenía mucha gente y que tal vez para este abril no puede venir, que solo tiene permiso una vez. Ay, es que eso también es una muy cosita grave. Así. Una amiga le pasó. ¿En serio? Que, y escribió queriéndote mucho, quise verte, ahora pones la fecha para esto, no tengo el permiso, no tengo la plata ya para hacerlo. Sí, amiga. Es que eso es muy complicado porque el hospedaje, los tiquetes, el permiso, todo, o sea, difícil, pero pues bueno. Ese es el ejemplo. Así listo. Que bueno, Andrés Felipe, empecemos por ti. Bueno, yo afortunadamente no he tenido este tipo de situaciones, pero sí hubo una vez, ya lo vi dos veces, pero cuando McCartney vino a Medellín, venía a Medellín, yo ya tenía tiquetes. Ay. Los tiquetes míos y de mi papá, gracias. Pues me devolvieron la plata, eso sí. Ah, bueno. Se demoraron un poco, pero la aerolínea me devolvió y la plata de los tiquetes también me la devolvieron. Un porcentaje no, me robaron, sí, pero pudo haber sido peor, pudo haber sido peor, pudo haber sido peor. Pero en ese momento, pues sí fue muy triste darse cuenta que McCartney no era merecedor de un estadio lleno en Medellín. Qué fuerte, ¿no? Tuvo que volver a Bogotá unos años después. Sí. Me tocó ir a perseguirlo a Argentina. Bueno, entiendo. Sí, más o menos. De resto, siempre he contado con... La fortuna de ver a tus artistas. Sí, sí, sí. Okay. Bendecido. Y el jamming, digamos. Hombre, qué vaina. Ah, el Black Eyed Peas, ¿era quien venía? Black Eyed Peas en Ibagué. Era como surrealista, macondiano. Sí, exactamente. A mí me pasó, pero era un artista que yo no es que me muriera. Sí. Pero hay artistas que uno sabe que tiene que ver, ¿no? Como que... Y a mí me pasó con Ye. Cuando no era Ye, sino que era Kanye. ¿En dónde? Kanye. En Coachella. Y cuando ellos cancelaron, pusieron a The Weeknd con Swedish House Mafia. Pero yo necesitaba ver esa locura de lo que es ese show de Ye, porque además es como súper minimalista y es también medio gospel al inicio. O sea, pasan un montón de cosas, yo necesitaba vivir esa experiencia y no, me la quitaron, eso me la arrebataron. ¿Eso se canceló? ¿Cuánto tiempo antes de...? ¿Cancelaron? No, ponele un mes antes. Pero pues es que yo ya había comprado todo. Igual. No era que, ya no si voy. No, claro, fuiste no, no, ya. No, fui, pero pues me quedé con esa deuda y todavía la tengo de un verlo. Un sinsabor amargo, diría el Totono Grisales. Perfecto. Un sinsabor amargo. Diana, ¿tú? De Prodigy. De Prodigy acá. Acá. Claro. Porque claro. Yo sentía que de Prodigy acá era necesario para que... el público bogotano y colombiano viviera una cosa que jamás había vivido y se lo aseguro. Sí, claro, es total. Y además que fue en la puerta. Bueno. No, ese me dolió muchísimo, duro, sí. Muchísimo. Eso fue como... ¿Y qué hiciste para eso cuando te dieron la noticia? Nada, aguantarme. Llorar en mi casa. Además porque era pues un caso muy fortuito y la muerte del vocalista. Que seguro es como pasó con Foo Fighters también. Para mucha gente. Ay, claro. ¿Verdad? Que pasó también en Estéreo Picnic hace un tiempo. Ahora, lo que pasa es que subieron resolver muy bien también, porque el reemplazo fue Underworld, que era esta institución también, y verlos fue como, para mí ese ha sido el mejor picnic, el del 2019, porque venía Nietzsche y después venía Underworld, y yo estuvo dije, bueno, como ya, sí, ya. Sí, sí. La vida compensó un poco. Sí, sí, sí, estuvo bien. Amándolos como los amo, pero sí, y sigo molestando y sigo insistiendo que The Prodigy tiene que venir. Es probable. Tiene que venir. Lo esperaremos, sí. Entonces, bueno, mi gente linda, ¿cuál es la cancelación de un concierto que más le ha dolido? Aquí está Foles desde Reino Unido. Esto es My Number de su disco Holy Fire. Estas son las mañanas en la X. Pronto también. Todo es pronto. Todo. Ya casi. Ya casi. Bueno, muy bien. Nos vamos con noticias. Es que yo no sé esto, si quiero que me ilusione. Sí. No sé si va a tener la voz de... Ajá. O va a ser material nuevo que graben. Por favor, cuéntanos. La noticia, Brian May dice que hay nuevo material de Queen y que podría salir. Sí, que ya tienen cositas por ahí, se vienen cositas, dijo así textualmente Brian May. No, es material nuevo. Ah, totalmente okay. Nuevo, ok. Exactamente, ya grabaron, podría tener los inicios de una canción que justo enfrente de, está enfrente mío ahora mismo, dice Brian May, traduciendo. El guitarrista confirmó que podría estar presentando nueva canción. Sí. En una entrevista, dice, tanto Roger Taylor como yo estamos constantemente escribiendo, creando nuevas ideas y haciendo cosas en nuestros estudios. Podría tener los inicios de una nueva canción de Queen frente mío en este momento. Todo depende de si la idea alcanza su madurez o no. Depende de si esa semilla puede crecer, dijo el astrofísico y cofundador de la banda. El último LP o larga duración de Queen, Made in Heaven, se lanzó en 1995, hace poco, 30 años. Es esto como sería, justo. Ay, esto será oficialmente el regreso. Digo, no sé. Espérate, quiero mirar una cosita. Eso salió, claro, unos años después de la muerte de Freddie. Ya se habían grabado cosas con él. Entonces tenía la voz de él todavía ese disco. Ya, eso era. De ahí para acá, pues claro, ya sabemos la historia. No han sacado música nueva oficialmente. Lo que se ha hecho, pues, después de la incorporación, ¿no? Ahora te digo, sí. Y sí, porque pasó en su momento y prefiero, en el caso de Queen, amando a Freddie, lo amo, créanme que lo amo, pero el Too Much Love Will Kill You, ajá, que interpretó Brian May, ajá, para mí es como gana, como que es superior en interpretación. Sí. Entonces me queda, podría no, ser no por sería ahí una mala idea. Guste. Porque la voz de Brian May es una cosa muy seria. Sí, pues Adam Lambert, que es el vocalista actual de la banda, que ya pues fue ganador de un American Idol, sí, que igual si alcanza los registros a más como Freddie, pero pues si alcanza y ha estado girando con la banda, podría ser quien interprete las canciones junto con Brian May, si todo se logra dar. Claro. Pero por ahora está en un paso muy... Bueno. Primario, pues, que es que ya tienen una canción, sí, que ya está la maqueta por lo menos, y que si la idea alcanza una madurez necesaria, pues entrarían a grabar todo un bueno, disco. Bueno, ay, eso sería increíble. Ahora, pongámoslo en un terreno un poco más actual, ¿qué tal que puedan incorporar la voz de Freddie con inteligencia artificial, solo para algunas partes? ¿A ti te llama la atención? ¿Te llamaría la atención eso? ¿O dices, nada, mejor que...? A ver, yo siempre digo que no, que ojalá que no, pues... Pero a veces son recursos que están usando ahora los artistas para cuando de pronto no hay un artista vivo y quieran mantener la banda o un legado o lo demás. Puede que hagan funcione. Un intento y de pronto funcione, puede ser. Bueno, puede ser. Bueno, cualquier cosa Andrés nos está contando. Los estoy diciendo, les estoy contando cualquier cosita, no me llamen, yo los llamo. Yo les cuento, sí, no, tranquilos. Y pues también Lambert dijo que siente mucha presión, naturalmente, siente sí. mucha presión de hacer algo nuevo con una banda como Queen porque pues... inevitablemente lo van a comparar y van a decir, ya no es lo mismo, ya para qué sacan canciones, ya no sé qué. Pero bueno, giran, ellos giran igual. Sí. El año pasado terminaron una gira que empezó en el 2023. Uh-huh. Ahí hacen plática y facturan. Está bien. Pero sacar un nuevo disco, pues es una ellos idea que está vendiendo un catálogo. ellos vendieron catálogo. Ah. Aquí está Queen con este, uno de sus mayores éxitos, se llama Another One Bites the Dust. Down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Gonna get you too. Another one bites the dust. Entonces, señora, quiero contarles algo. Cuéntanos. En 2025 viajar va a estar más fácil. ¿Verdad? Más barato. Con Life Miles de Avianca. Chévere. ¿Cómo? Pueden acumular millas en todas las tarifas de Avianca, redimirlas antes de lo esperado y volar por menos de lo que imaginan. Así de simple. Se pueden unir gratis a Life Miles y arrancar desde ya a planear su próxima aventura. Aquí está Billie Eilish de su disco Hit Me Hard and Soft. Esto se llama Birds of a Feather. Ahí estaba Stars de Simply Red, canción de 1991. Me acuerdo mucho porque ese año nací y es mi canción de mi año. Oh, siempre que hay esa pregunta, la pongo. Hagámosla. Siempre que dicen una canción de tu año. Excel, vamos, hagámoslo para esa. La otra semana. Ya tenemos chéveres, sí, con Cami. Sí, sí, sí. De loncheras. ¿Cómo era su lonchera? Para que vayan pensando. Buenísimo. Que llevaba su lonchera y ahora vamos a poner qué cosa, en qué cosas extrañas usted cree. Y ahora, ¿cuál es su canción del año en que nació? Exacto. Sí, sí, me gusta. Me gusta, estamos, vamos a pensar en la mía. Adelantando trabajo, vamos adelante. Sí, un me paso gusta. Siempre adelante. Siempre adelante. Vamos, yo vamos a tener todo listico. Muy bien. Muy tú. Bien. Bueno, Cami viene a traernos resquemor, temor. Sí. Porque si ustedes dormían se quedan dormidos con el celular en la mano, está mal y pueden fallecer. Mentiras. Desvivir. No, mentiras, sí. Que a mí sí viene a contarnos por qué no es chévere quedarse dormido con el celular. La primera pregunta es, ¿les ha pasado? Sí. Un par de veces, no muy seguido porque trato de dejarlo lejos, pero un par de veces que me he quedado viendo TikTok o algo y quedo profundo. O a veces uno tiende a dormir con el celular o debajo de la almohada o muy cerca a uno en la cama o lo que sea. Y cuando uno se está viendo alguna vaina o está leyendo, en mi caso para dormir, yo me pongo a leer hilos de X. Ajá. Me quedo dormida y el celular lo tengo en la mano, a veces cae en la cara. Eso te iba a preguntar, ¿les ha caído el celular en la cara en algún momento? A mí en varias ocasiones. Son momentos... No te has roto. Son momentos humildes. Sí. Pero que se viven en privado. Oigan, las personas que duermen con el celular en la mano, que es un gran porcentaje, tienen un porcentaje también muy alto de tener enfermedades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, su celular, no sé si les ha pasado que se han quedado dormidos en cualquier momento con el celular en la mano. Cuando se levantan, el celular está hiper mega caliente. Sí. Bueno, eso no es como porque sí, ni porque están al sol o porque no. Es porque justamente el celular con la mano empieza a hacer el mismo efecto que cuando se pone a la intemperie o al sol. Cállate, claro, uno es calorcito. Exactamente, y durante tanto tiempo pasa esto, y esto podría llegar a ocasionarle a usted enfermedades cardiovasculares. Okay. Podría tener diabetes, por ejemplo. Ajá. Trastornos metabólicos. Ay, Camila. No, yo estoy tirando los factos. Sí, no podemos dudar de la ciencia. Sí. Y dice que además de eso, pues esto va a generar, por obvias razones, un desorden en el sueño. Eso sí. Eso sí va a pasar, eso es lo que más común se ve cuando uno se queda dormido con el celular. Pero la ciencia en la Universidad de Toledo, en Ohio, en Estados Unidos, dice que esto va a terminar teniendo más problemas. A medida del tiempo ya no va a ser solamente la fatiga visual, que es la que estamos acostumbrados, o el cansancio, o el túnel carpiano, sino que ya va a entrar en enfermedades ya mucho más graves. Ya. Ahí les tiro el dato. Incluso hay gente que se le explota el celular, ¿ustedes han visto eso? Sí. O la batería, porque se recalienta, ¿no? La batería. Complicado ese tema, sí. Ahora, si usted tiene, por ejemplo, el celular en su mano y se está calentando y demás, está ocasionando que eso llegue a pasar. Entonces no lo hagan, por favor. No, pero hablando en serio, sí déjenlo. Antes, si saben que van a tomar ya su momento de descanso, déjenlo un light. Sí, muy bien, entonces. Buenas recomendaciones. Aquí está Jungle, esto es ¿Qué pensar es fight? Una de las voces más increíbles del pop, una voz que, aunque conocimos con grupo, también hizo una gran carrera como solista. Ahí teníamos a Annie Lennox con Sweet Dreams, Eurythmics, y bueno, es el momento de un nuevo enfrentamiento. Pasó algo muy chévere que queremos contar, ya lo habíamos dicho más temprano. Quisimos saber si se movía un poco la cosa en la votación, porque estaba empatado el de ayer. Y sí quedó en porcentaje empatado, pero por votos se decidió ya todo. Okay. Wonderwall, 50%. Sí. Every Breath You Take, 50%. Okay. En cuanto a votos, Oasis quedó con 906 votos. Ajá. The Police quedó con 902 votos. Ay, o sea, por 4 votos. No, cuatro demasiado reñido, sí. Votos. Claro, imagino que la herramienta no dará decimales ni nada. No, el porcentaje cercano. Wow. Bueno, estuvo reñido entonces. Es la primera vez en nuestro mundialito canciones que pasa. Así que bien. No, y de aquí para allá se va a poner así. ¿Tú ahí por cuál votaste? Yo voté por... Yo voté por The Police. Ah, muy bien. Me gusta más. Yo Oasis voté. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Viste, ahí está. Ahí está. Refleja. Es una muestra, clara muestra. Y nos vamos ahora con... El de hoy. El de este nuevo día. El de este nuevo día. Está bueno también. Está chévere, sí. Entonces, tenemos, por un lado, Mr. Brightside. Sí. De The Killers. Ok. Por el otro lado, tenemos Don't Stop Believing. The Journey. Uy. Bueno. Uy. Esta primera canción, Mr. Brightside, la presentamos con Titán Plaza, ya que la tendencia es cuidar a las mujeres. Así es. A votar. Aquí está, The Killers. Es Journey, este clásico, Don't Stop Believing, hace parte de nuestro bracket del día de hoy, de nuestro enfrentamiento musical en el Mundialito X. Una de las cosas que uno dice, pero ¿por qué? Y que esperamos no terminen, no debía ser eso. Ajá. En cuanto a memes, es Coco 2. ¿Pero por qué sí? ¿Qué necesidad? O ya sea. Coco murió y guardamos su recuerdo y eso fue lo lindo, esa transición de Coco. Recuérdame. Dura, exacto. Dura película. Uy, lloré. Dura película. Pero atacada, sí. Sí, sí, sí. Ay, es que es muy linda, además. Películas y para adultos. Fue uno de estos grandes éxitos que al salir esta noticia, uno dice, ¿qué necesidad? ¿Cómo va? En fin, el CEO de Disney estuvo hablando, dijo que la nueva película va a estar llena de humor, corazón y aventura. Está en sus primeras etapas, no pueden esperar para compartir más detalles pronto, no se sabe igual todavía como fechas, que sí toca esperar, esperemos que en ese lapso de esperar digan, ay no, mentira, mejor no. Mejor no saquemos eso porque puede suceder. Uh-huh. Lo hemos visto, los fanáticos o por lo menos los usuarios mexicanos no les ha ido muy bien con las películas últimamente. Primero fue con Emilia Pérez, que se sintieron atacados, y ahora han reaccionado a esto porque dicen que ya no más, porque tiene que ver directamente con la cultura mexicana. Sí, claro. Sí. Ya, además hicieron un gran éxito, ya, déjenlo ahí, no lo toquen. Sí. ¿Qué piensan? Pues a ver, no sé si de pronto es un spin-off o la historia de otro personaje, como ya hemos visto, por ejemplo, con Dory y sí, Nemo. Sí, sí, sí. Yo no me vi, no, o sí me la vi, pero no me acuerdo de Dory, pero no le fue tan mal. Pero tenía el nombre de Dory. Es buscando que me preocupa a Dory, el ¿era? Nombre. Sí, era Buscando a Dory. Y era toda la historia alrededor de Dory. Ya. Porque casi es Coco 2. Sí, ¿o tendrá una gemela que está viva? Y la busquen y aparece. Sí, no o qué tal sé. Que se vaya para atrás. Qué tal que sea una precuela y hable de sus ancestros. De su juventud. Sí. Puede ser. Hay que esperar que salga más información para ver qué. Entonces, sí, segundas partes. Exacto. Que a veces también uno dice, no sé, creo que a Toy Story le fue bien. Sí, pero y tenía partes. También cómo. Tenía, sí, personajes. Un hilo conductor que permitía desarrollar la historia. Intensamente también salió bien. Ay, sí. Sí, Intensamente salió muy chévere. Tú tienes más segundas partes que van a salir. Sí. Esa también entiendo que tiene un hilo conductor que puede llegar a ser bueno. No sé si de pronto de para otra, y es justamente Encanto 2. Ok. Disney está trabajando infinitamente. No ha parado de trabajar Disney. Y John Leguizamo dijo, miren, todavía no tenemos la historia lista, ni lo mismo, claro, ni fechas, ni absolutamente nada, pero ya se está trabajando en ello. Ya se está trabajando, todo el equipo de Disney está trabajando para hacer Encanto 2. ¿Cómo te fue con la película? A mí me gustó mucho. Hay gente que la criticó bastante. A mí me gustó mucho porque tiene ese encanto colombiano, tiene colores, tiene la comidita, las arepitas de la abuela. Hay como muchas cosas, y está el personaje de Bruno, que es también tan colombiano, yo creo que en las familias. Y la verdad, ¿te gustó la canción? Yo un momento en el que no hiciste nomás. La toleraste. No se habla de Bruno. No sé. Ay, uy, no se habla de ¿la amaste? De Bruno es un exitazo. La ponen las fiestas. Es claro. Un exitazo. Ay, por favor, póngame. Se la pide al DJ en la fiesta. ¿Tú tienes ahí? No se habla de Bruno. Y dos oruguitas, ¿no? Tenía una buena. Luquitas. 12 Luquita. Pero no, a mí me gustó, la verdad. Ok, Andrés. A mí no me gustó, Encanto. No me encantó. La verdad. Yo es la que sufrí no. También. Esperaba más. No sé si como colombianos tenía expectativa diferente. Pero me pareció que resolvieron muchas cosas como por salir del paso, ¿no? Sea. Y como muy clichésudo todo. Como que no investigaron mucho. Sí, no sé. Les faltó desarrollarla. Y entiendo que hace parte de nuestro folclore, cultura, idiosincrasia, y la arepa, y el piso que se mueve, y la casa cafetera, y toda la cosa, pero en cuanto a, no sé, no entendí muchas cosas de por qué la historia era así, con esos poderes mágicos, bueno, en fin. Pero bueno. ¿Y la canción? ¿La sufriste, Bruno? Me la pierdo sin falta. No sé, habla de Bruno. Entonces, son dos proyectos que todavía no tienen un cuerpo ya definido, simplemente están en proyectos y son Encanto 2 y Coco 2. Bueno, pues... ojalá nunca lleguen. No, mentiros, al que le gusta está bien. Ellos son los 21 Pilots, estas son las mañanas en la X, aquí están con Shy Away.